brazo raíz, ensanche luna, aproximación, simple, espacio fugaz, despacio mejor, perfecta oración, simple, como una línea, un trazo de sol, yo por vos me elevo y creo. Sentir fácil de entender, es casi mi voz simple, como una línea, un trazo de sol, yo por vos me elevo, recreo, como una línea, un trazo de sol, yo por vos me elevo, recreo. Será el color. Será que todo, todo puede ser mejor. Será el contacto. Será el color. Será que todo, todo puede ser mejor. Abrazo raíz, ensanche luna, aproximación. Thank you.